17:29, creo que está muy bueno el tema que propone nuestra productora Carolina en cuanto a conocer acerca de este taller los conflictos en el contexto social urbano, que va a ser dictado por Alejandro Nató, quien es abogado, mediador, doctor en Derecho y especialista en gestión de conflictos sociales, porque creo que nadie escapa a la realidad que estamos pasando, especialmente en nuestro país, y que seguramente también estos conflictos sociales pueden devenir o no, le vamos a preguntar a él, por esto que estamos diciendo, ¿no? Por el presente. Por el contexto, sí. Claro, si puede llegar o no a influir, si esto en realidad tiene como actúa como un disparador de los conflictos sociales, sí, porque quizás sí. Venimos cargados de cosas y demás. Se nota en la calle, vos salís a la calle y hay como una cosita, ¿viste? Sí. Una preocupación que se traslada también en el cómo nos relacionamos con los otros. En lo diario, como por ejemplo a la hora de manejar, bueno, ¿viste? Ahí es. Donde la tolerancia pasó a ser cero prácticamente. Claro, y se generan conflictos, ¿viste? Gritos, malas caras, ni hablar cuando hay violencia, que eso es mucho más grave. Bueno, claro, exactamente. Así que lo vamos a saludar al doctor Alejandro Nató. ¿Nos escucha bien, doctor? Daniel y Mercedes, aquí en Radio Río Cuarto. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, Mercedes. Qué gusto de estar con ustedes y al mismo tiempo de escucharles cómo están haciendo la introducción. Me encanta el modo que lo están encarando. Sí, en verdad, hay una situación de crispación en la vida cotidiana. Y eso no es menor al momento de hablar de conflictos, porque bueno, los conflictos pueden surgir por varios motivos, pero también cuenta la cuestión cultural, también cuenta las personalidades y los estados de ánimo. Claro. Los estados de ánimo. Así que bueno, comparto cómo vieron ustedes la secuencia, cómo la relataron ustedes, la secuencia de por qué se dan los conflictos, cómo se están dando y con las violencias que hacía alusión recién ustedes, que existen. Hoy estamos en una sociedad que está atravesada indudablemente por dinámicas violentas. Hay violencias múltiples en las cuales se padece, no solo por las desigualdades que existen, y son muchas, son múltiples también, sino porque una acción lleva una reacción, hay modos de vincularnos en los cuales pareciera ser que está como tabulado el hecho de me haces tal cosa, yo reacciono de tal otra en función de la cultura. Casualmente ayer yo estuve dando un taller para docentes en La Matanza. Y eran como 150 docentes que hicimos ahí en un encuentro. Y contaban los niños cómo se vinculaban. Y es muy interesante ver cómo cada vez se generan más climas de erosión de los vínculos, de ruptura de vínculos. Están todo el día alrededor de lógicas violentas. Uh-huh. Y ahora las redes ayudan más todavía para estar todo el día en lógicas violentas. O sea, los niños no están, excepto de tener un celular en la mano, de estar todo el día provocándose, de discriminarse. ¿Y qué les hacía en relación causal? De cómo nos tratamos entre todos nosotros. Y bueno, también hay que ver cómo opera esto en lo cultural. Yo siempre digo, de cómo abordamos la conflictividad puede tomar caminos virtuosos o perversos. Puede ser constructivo o destructivo. Pero si un niño vuelve a la casa y le dice a un padre que le pegaron, y el padre dice, pegale con un palo más grande, claro, tenemos un problema en la cultura. Totalmente. Y esto, nos guste o no, la política también, hay polarización, hay una famosa grieta, y eso se traslada a la cultura también, porque los de arriba por ahí se arreglan, o por ahí salta uno de un lado al otro, y bueno, tienes una dinámica de relación que tiene que ver con la clase política, pero abajo se pelean todos, y esto no es menor al momento de pensar en clave de conflictividad. El tema es, ¿qué denotan los conflictos? ¿Cuál es el estado social que existe a partir de lo que dejan los conflictos? ¿Y qué hacemos con los conflictos? ¿Cómo los tratamos los conflictos? ¿Cómo los trata el Estado? ¿Cómo los tratan los medios de comunicación? ¿Cómo los tratan las personas? Y yo siempre hablo del Estado, el Estado de la democracia, el Estado de la ciudadanía. cómo está cada una de estas materialidades, cómo está el Estado, cómo está la democracia y cómo está la ciudadanía, y en función de eso pensar los conflictos. Claro. Bien, doctor, bien. Alejandro Nató, mientras usted, yo lo estábamos escuchando atentamente, volví a leer el título, Los conflictos en contexto social urbano. Este taller que usted va a dar aquí el próximo lunes 12 de junio de 17 a 20, atención a toda la audiencia, allí en el Salón Blanco de la Municipalidad, porque está abierto a todo público con entrada libre y gratuita, y agradecemos a la Universidad Barrial, a Defensoría del Pueblo, que proponen este tipo de talleres que son muy importantes para estas horas que estamos viviendo, y que además, bueno, son horas homologadas para mediadores que también les van a servir. Fíjese que se me vino la imagen, doctor, de el conflicto en el contexto social urbano. O sea, ¿cuál es el conflicto? En este caso, la protesta social porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, porque no hay alimentos, porque no tenemos las mismas oportunidades, porque la grieta es cada vez mayor, porque las diferencias de la riqueza, la distribución de ellas en el país, la desigualdad, Merce, tal cual lo estás diciendo. Entonces, la protesta, el corte de la calle, ¿no es cierto? La persona que va a defender sus derechos y la persona que también defiende desde el otro lado, recién decíamos, querer atravesar esa calle, ahí ya tenemos un conflicto, pero creo que es muy marcado como ejemplo para que lo pongamos en valor y usted nos pueda de alguna manera ayudar de esta manera, doctor. Acá, por ejemplo, en Córdoba, se ha hecho, en la ciudad capital, una ordenanza donde el conflicto se puede presentar, pero también debe presentar la garantía de la circulación. La mitad de la calle debe estar garantizada la circulación. ¿Qué nos puede decir usted, doctor, sobre esto? A ver. Sí, es muy interesante el planteo que hace usted, porque ahí hay una tensión de derechos. Hay dos derechos que están en pugna. El derecho a protestar, que es un derecho que está previsto en lo que implica el derecho a peticionar a las autoridades, en lo que implica la libertad de reunión, la libertad de expresión. Son derechos que están previstos en la Constitución, que están previstos en las normativas internacionales que tienen rango constitucional. Y luego está el derecho a circular. El derecho a circular que tienen las personas también. Entonces, el derecho a transitar, en verdad ese derecho es un derecho constitucional también. Entonces, son dos derechos de un mismo rango, jurídico-normativo. Ahora voy a bajar esto, que estoy explicándolo desde el punto de vista técnico, a algo que lo puedan entender. Vale. O sea, nosotros tenemos una constitución, tenemos normas internacionales que tienen como si estuvieran en la punta de una pirámide, y en esa punta de la pirámide están los derechos máximos. Bueno, los dos derechos que ustedes hacen referencia, el de pasar, yo quiero transitar y quiero pasar y tengo derecho a pasar, como el de protestar, son dos derechos que tienen están en pie de igualdad. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, yo siempre digo, según cómo tratemos los conflictos, va a ser directamente proporcional también con el Estado del Estado y el Estado de la democracia. Una democracia que es violenta, o una democracia que es más que democracia autocrática, y saca a la gente de la calle a palazos limpios, para ser simple. Una democracia que verdaderamente hace valer los derechos de las personas, trata de buscar desde un enfoque dialógico una salida viable para que todos puedan tener sus derechos resguardados. Entonces, el que tiene que protestar, porque nosotros los que trabajamos en conflicto no lo hacemos para evitar que haya conflicto, lo hacemos para evitar que haya violencia. Claro. Y cuidado que puede haber violencia institucional también, según cómo el Estado trate el conflicto. Exacto. Entonces, en estos conflictos que ustedes traen, que son los conflictos de mayor tipo de problemática para los Estados, porque los Estados dicen, saquen la gente de la calle, o los gobernantes, ¿no? Para hablar más correctamente. Uh-huh. Pero bueno, saquen la gente de la calle, porque para colmo van los medios, me hacen lío políticamente, esto salpica políticamente, esto que es la visión del funcionario. Y por el otro lado está la policía que cumple el rol de llevar adelante una orden política, y por el otro lado está también la gente que tiene derecho a manifestarse, que tiene derecho a decir, mira, yo tengo una demanda insatisfecha, claro, tengo una necesidad que no se cumple. Claro, estamos hablando de derechos que están ahí en pie de igualdad. Bueno, ahora, yo voy a poner un extremo. Sí. hubo una época en la Argentina donde no había orden. Digo, el 2001, se desordenó todo el sistema. Entonces vos no podés reencajar en una caja lo que se, cuando la caja se rompió. Si vos tenés que pensar en qué hacer con eso, si desbordó la caja, en vez de pensar cuál es el orden a partir de la ley, tengo que pensar cómo ordeno en una nueva caja todo el sistema. Bueno, pero no es el caso de lo que estamos viendo ahora. Ahora, teóricamente, está todo medianamente encauzado. Donde usted tiene derecho a protestar, protesta, y hay libertad de expresión, hay libertad de protestar, y bueno, y eso se, y hay derecho de petición a las autoridades. Entonces la gente puede protestar, tiene derecho. Y por el otro lado, vos venís con una ambulancia, venís con un patrullero, traes los bomberos, o verdaderamente querés pasar para ir a trabajar, y tenés derecho también. Entonces, en un momento donde más o menos el orden, como esta etapa que estamos viviendo, está ordenado, no se rompen las cajas, entonces hay que ordenar dentro de la caja todo. Es por eso que se visualiza que en tanto y en cuanto no le cercenes el derecho a otro, ordenar un poquito el sistema no está mal. Pero cuidado, hay que trabajar bien con los conflictos, porque hay como un punto de fuga que es habitual, es sacar a la gente de la calle. Y ahí es donde genera más tensión el protestado, en donde tenés que lamentar la presencia del Estado, en vez de decir, bueno, qué bueno que fue este enfoque dialógico en el cual fueron, se pusieron de acuerdo, y cada uno cumplió con los derechos que tiene que cumplir. Y es allí donde este conflicto que trajeron ustedes, quizás es uno de los más emblemáticos que uno puede tener para pensar, ¿qué hacemos con los conflictos? A mí me parece que es fundamental entender que los dispositivos de mediación, de resolución, gestión, transformación de conflictos, que siempre tuvieron un desarrollo desigual en la región, en el mundo, porque de hecho lo tuvieron, y la Argentina empieza a tener sensibilización de actores para comprender qué hacer con los conflictos y cómo trabajar con acciones sin daño y trabajar bien. Porque no es cuestión de mostrar lo peor que tiene el Estado, que es la represión, ni es cuestión tampoco de generar una especie de despejar donde cada uno haga lo que quiera. No, hay que ordenar el sistema, hay que ordenar el sistema. Y en el sistema, para que haya orden, hay un enfoque dialógico, todos podemos compartir una democracia más justa, una democracia con contenido, una democracia con calidad que pueda asimilar los conflictos. Claro, porque Alejandro, conflictos va a haber siempre y está bien que haya conflictos porque son parte de la sociedad, tiene que haber. No sería natural, claro, no sería natural que una sociedad no haya conflictos, que la gente no piense distinto, que no. Pero claro, el problema está, y es lo que me parece que preocupa también en este momento, en que pareciera que no sabemos enfrentar los conflictos. Viste, desde los políticos arriba y empezamos a bajar hasta lo que decíamos recién con Dani en las calles, cuando uno hay un semáforo en rojo y se pone en verde y el primero está un poquito distraído y el de atrás empieza, viste, a gritarle, y estoy enojado. Y está enojada la gente, viste, y ahí está el problema, me parece. Una violencia instantánea. Claro, que al enojarse empezamos como a no discernir y a no pensar en la manera en la que respondemos, ¿viste? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay una especie de, por un lado, en América Latina en general, después vamos a resguardarlo si quieres, pero en América Latina en general hay una especie de democracia real. Hay estados que tienen incapacidades porque tienen los recursos mermados. O sea, la financiarización, los endeudamientos hicieron que cada vez tengan menos presupuesto y puedas cumplir menos con los derechos. Hay gente que hace valer sus derechos en las calles, lógicamente, con un grado de indignación y de falta de crédito social para los que gobiernan, que lógicamente lo hacen en clave de bronca, en clave con algunas cuotas de violencia incluso. Entonces, yo todo este marco que te doy, te lo digo para que podamos pensar juntos en que cada uno en su lugar trata de autoafirmarse. El actor social trata de autoafirmarse frente a las cámaras de televisión para generar visibilidad, legitimidad y al mismo tiempo que su reclamo sea escuchado. El gobernante trata de ver que cuantos menos problemas tenga en la calle, más autoafirmación política tiene. Entonces trata de sacar a la gente de la calle. Y acá es donde empieza a haber intereses controvertidos. La democracia, si no tiene una capacidad de asimilar los conflictos, se deslegitima más todavía. Entonces, bueno, todo esto es un juego de necesidades donde lograr una armonía requiere entender que cómo trabajar bien, cómo bien tratar los conflictos también. Hace falta que los actores de los medios de comunicación, que los actores sociales, que los policías de proximidad, los policías conozcan de conflictos, que los actores y funcionarios estatales conozcan qué hacer con los conflictos. El otro día balearon a algunos padres que estaban en la puerta de un jardín de infantes protestando por un tema de violación. Y balearon con armas de fuego. Y esto lo hizo el Estado. Y vos decís, ¿y esto quién le enseñó a esta gente? ¿Quién le dio esta orden? Porque algo pasó que nadie se arrimó a hablar ahí. Claro. Llegar a este grado de presencia innecesaria de la fuerza pública en un lugar donde podrían tener otro tipo de rol, es que estamos maltratando los conflictos y estamos maltratando también lo que es la visión ciudadana de lo que debería ser un Estado. Doctor, la pregunta también es, esto estábamos hablando en el contexto social urbano, pero también le pregunto, ¿han crecido los conflictos, entre vecinos, por ejemplo? O en todo caso, ¿hay algún rango, si se quiere, un ranking de conflictos o alguno que sobresalga sobre otro? Para de alguna manera también mirar ese tipo de conflicto que usted puede tener ahí como un hombre que conoce de todo esto. Sí, miren, en verdad nosotros formamos con esta escuela barrial que tiene la universidad Sí. a facilitadores comunitarios para trabajar los conflictos vecinales. Y ellos atienden la conflictividad vecinal. Ahora, que las configuraciones culturales, o sea, la cultura de las personas, inciden en las prácticas sociales, inciden en cómo cada uno reacciona, acciona frente a un conflicto, bueno, esto hace que muchas veces la cultura el contacto a distancia, la discriminación, la bronca de tener un vecino que no quieres tener al lado, no sea un problema la música que escucha Sí. por ruidos molestos, sino porque la música que escucha no me gusta, o porque al lado de mi casa me tomaron la casa y eso, yo no quiero tener al otro al lado de mi casa cuando el otro no es un legítimo otro que está dentro de mi sistema, sino un otro que no lo quiero tener en el barrio. Y ahí empiezan también las desigualdades en la mirada, los cruces Claro. en las relaciones, porque hoy ya no son problemas de clase como eran anteriormente los problemas profundos que tenía la sociedad, donde había una contradicción material. Hoy en verdad el contacto a distancia tiene mucho que ver con quién está acá y quién no está acá. Con el día Sacarme al otro de a día. encima. Claro, sacarme al otro de encima. A este no lo quiero ni ver. Y ahí empiezan las discriminaciones, los estereotipos, las comparaciones, las Claro. fobias, el sismo, la porofobia, que es la bronca a los pobres, o la tirria a los pobres, la xenofobia para con el migrante. Todas estas cosas nos pasan como sociedad. Sí. Entonces uno ve un conflicto vecinal que está cargado o recargado con este tipo de violencias que tiene que ver con la cultura social. Entonces tenemos que trabajar también la cultura social. Claro, porque es verdad, ¿no? Sí, lo hemos podido observar a esos dos puntos extremos. O la bronca a los pobres o la bronca a los ricos, ¿no? Y ahí nos Sí, quedamos como siempre resentimiento, sí. como no entendiendo nada, porque realmente o no lo queremos entender, pero la realidad existe, ¿no? Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Los Claro, conflictos claro, están claro. y nosotros no nos llevamos muy bien del todo. O sea, a esto diríamos que hay problemas sociales, porque apareció el consumo de sustancias, que cambia las lógicas de las relaciones humanas. Apareció determinado tipo de nuevos poderes en los territorios, donde a mí yo trabajo mucho en Rosario, en Bariloche, en lugares o en La Matanza, como les decía Claro. ayer, que ayer estuve. Bueno, y en esos lugares aparece una nueva figura en el territorio, que es el narcomenudeo. Hay personas que tienen más poder que otros y tienen reglas de juego propias. O sea, empieza a haber dinámicas relacionales que cambian las reglas de juego tradicionales. Claro, y en eso, bueno, nos encontramos, como se dice, con gente pesada, ¿no? Con gente realmente. Claro, que vos sabés quién está del otro lado. Exactamente, porque claro, ya ahí se pierden todos aquellos derechos, garantías que hablamos al principio, ¿no? Que tiene la Constitución, que están las leyes, pero que se transgreden una y otra vez, ni hablar de los valores que han sido ya hace tiempo que vienen sido pisoteados, en eso de la educación hacia personas que antes lo teníamos y hoy, bueno, se ha perdido todo eso. También las familias que son, ya no es la misma familia, la misma composición familiar, sino desmembrado. O sea, hay muchas aristas para ver todo esto, las nuevas familias que se han conformado. Sí. La verdad que, doctor, usted debe tener mucho trabajo. Claro. Pero aprendo mucho también. ¿Eh? Claro, sí. Está bueno eso, sí. Así que bueno, para seguir aprendiendo, la propuesta es, y en este momento vamos a ir cerrando la nota, pero es más que importante, reiteramos la invitación, Merce, ¿no? Para toda la gente. Sí, vamos a repasar que es este lunes de 17 a 20 en el Salón Blanco de la Municipalidad. Horas homologadas para mediadores, eso es importante también, y es abierto a todo público, claro, porque esto está destinado a todos. Mira, con la charla que teníamos con el doctor, todos somos parte, o fuimos, o lo seremos de algún conflicto en el contexto social, en nuestra ciudad en la que vivimos. Abierto a todo público, con entrada libre y gratuita. Bueno, doctor Alejandro Nató, gracias por este tiempo con nuestra radio, y nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo lunes por ahí en el Salón Blanco, ¿eh? Va a ser un gusto, me encantó conversar con ustedes. Va a ser un gusto. Les agradezco mucho. Al contrario, muy amable. Gracias por su herramienta que nos has prestado en la tarde de hoy.